se haber andado, porque alguna mentira, porque en el sí me muestras el camino a la salida. Después de haber estado en sufrimientos y fracasos, hoy vienes a decirme que aún tú sigues a mi lado, que nunca te has ido, que me has elegido para llevar tu palabra y preparar tus caminos. Y por todo lo que has hecho, diga agradecido estoy, agradecido estoy. Y ahora lo canto, bailo, gozo. Tu mi lamento has cambiado y de alegría me has llenado. Y es que yo vivo, anhelando el río en que tu pueblo se levante. Agradecidos a una voz de cante. Una vueltecita, se lo oiga. Y cante con él.